Ya. Como siempre, no. Buscando la vida. Buscando la vida en Santiago. Sí. Y yo buscándola acá en Mallorca. O sea que. Pero hay mucho diferente. En todos lados se busca la vida. Uno, pero tu no, vida. No quiere... yo, hay poco gente en Mallorca. Que la gente sepa que. Ay, que me voy a vivir a tal lugar y es lo mismo. Uno tiene que buscársela donde no, esté. No, hay mucha diferencia. No, no, no. Yo viví en Mallorca. Yo sé cómo es el paraíso. ¿No? En paraíso, claro. Porque es más tranquilo. A mí me gusta la tranquilidad. Y aquí en Santiago, con tanta gente, 5, 7, no lo sé cuántos millones. Y en todo el Mallorca tiene solamente 1 millón de habitantes. Claro. Por eso. Ahora, yo te conté que fui a la marcha de a favor de la educación. Ya. ¿Y qué quieres? ¿Te conté o no te conté? ¿Qué quieres que hablan todo no. Castellano también y inglés? No, no, no, claro. Lo que pasa es que está el TIL, que quiere aplicar el gobierno acá a Balear. Sí. El TIL quieren poner que se empiece a dictar las clases en inglés. Ya, claro. ¿Y tienen o profesores? Sea que el inglés sea una lengua cooficial. Ah, sí. Y un poco también internamente quieren desplazar al catalán o al mallorquín, ¿no? Ya. Pero me acordé por esto de la gente, que decís tanta cantidad de gente, porque nunca fui a una marcha que tanta cantidad de gente. Era impresionante, 100.000 personas. Sí. Pero, todos juntos, imagínate lo que era. Sí, pero por el catalán. Pero por la poco, pobreza y por no, la... No, en defensa de que no se haga así... Porque sí. Hay mucha gente que está a favor de que se dicte en inglés todo, pero los profesores no están preparados para dar las clases en inglés. Eso es el problema, que los profesores no están preparados. Claro. El problema en España que cada gobierno que tiene España va hacia una reforma de educación. Sí. Y es un desastre, sí, sí. Yo creo, desde... Es un desastre. Desde... No hay una ley de Estado, digamos, de un... Yo creo que es la séptima reforma que tiene España. Y... Claro. Ya, es increíble. No, no, pero esta es bastante... Esto que te estoy diciendo, por ejemplo, lo hemos hablado con profesores que tienen que dar ahora, por ejemplo, biología... Uh-huh. Geografía o matemáticas y tienen que darlo en inglés. Y ellos tienen saben inglés, pero no tienen un nivel como para ponerse frente del aula porque el resultado moral tiene que estar alto, ¿no? Frente a tus alumnos. Uno tiene que estar seguro, tiene que ser un profesor, lo que es un profesor. Yo creo. Y vos no podés estar dudando si lo decís bien, si lo decís mal. Ya, entonces, el proyecto yo no lo veo mal. Lo que lo veo mal es que lo impongan así de un año para el otro, ¿no? No, porque como se dicen, ya cada vez hay una reforma. No tienes un lado que estaba en la autonomía de las regiones que hablan más catalán. Eliminan en la escuela el castellano. Después volver los conservadores, volver más el castellano. Ya. Y ahora encima, inglés... Y se cortaron ya encima tanto. ¿Dónde toman los profesores? Y yo creo también en todas las regiones de España faltan miles de profesores encima. Claro. Pero eso es una ley para el papel. No, no, vez, y han sacado profesores y han puesto alumnos en más alumnos por aula, menos profesores. Sí. No hay reemplazo, o sea que no hay becas. Las becas que antes daban ahora las sacaron. No, pero yo lo que voy que me impactó mucho la marcha esta que se hizo hace un mes más o menos en Palma. Porque vos imagínate que salió la marcha y llegó a destino y 2 horas y media después seguían saliendo desde la plaza la gente. O sea que tranquilamente si seguían caminando le daban la vuelta a Palma a toda la gente. Se desbordó, las avenidas se desbordaron porque habían cortado un solo carril y tuvieron que cortar el otro porque la gente realmente se movilizó por algo que ellos consideran que es realmente necesario. A mí me da bronca cuando No se movilizan por otras cosas también, porque yo que estuve en las marchas del 15M y de un montón, éramos, viste, 10.000, llegamos a ser 15.000, viste, 20.000, pero si la gente realmente se movilizara así, con esa solidez, eso sería, movería muchas cosas, viste, pero No, bueno. porque hay un nuevo estudio que los españoles, maduro, ¿cómo se llama ese? Entre 23 y 40, no Sí. saben bien leer y ni Ah, sí. matemática, y es un desastre. Sí, salió como es, en algo que hace a nivel europeo, ¿no? Sí, no, todos los O países mundial. avanzados, pero por suerte faltaba Chile en ese, ¿no? Porque normalmente también, no lo sé qué es en Chile mejor, pero es triste, es muy triste qué está pasando. Y también Alemania bajaba un montón. Pero yo creo que son políticas de los gobiernos, ¿no? Que la gente no aprenda, o como no darle facil, no le dan No, cuando la facilidad a la escuela está gente para malo, estar. necesitas ya pensar cuando está la escuela mala. Y los profesores no tienen la capacidad, o faltan profesores, porque se dicen ya en Alemania muchas horas, o los estudiantes no tienen faltan muchas horas porque no tienen personal o no Claro. reemplazo, lo mismo. Y al final los niños tienen pocas horas. Claro. Y eso es el medio No, no, pero desastre. vos imaginate que en países que están como dicen, en vías de desarrollo, ay, que están en auge, Brasil, India. Claro, pero ¿quién está en auge? Las empresas que comercializan internacionalmente, pero la gente, hay No, gente que es analfabeta, que no tienen ni idea. mejora un poco, pero no tanto como se necesitan. Aquí en Chile es lo mismo. Cuando hablas con la gente, la generación que tiene hoy 50, 55, me dicen su niñez estaba horrible. Dicen Chile estaba pobre, horrible pobre. Claro. Y yo me recordaba cuando estaba ya aquí en el 95 la primera vez, y había también mucho más pobreza que hoy. Pero Chile Claro. sigue todavía con mucha pobreza, ¿no? Y Claro. pobreza extrema, que Sí. yo, claro, seguro en Madrid hay, pero por ejemplo en Mallorca necesitas buscar esa cosa o... Claro, pero a lo que voy, que los gobiernos no dan el apoyo para que la gente se desarrolle a nivel educativo. No, porque Yo después se veo gente manipula adulta muy que bien. adultos que no han podido terminar la escuela, la primaria, que no saben escribir correcto. No, No hay aquí, por apoyo para ejemplo, esa gente, al contrario. que escuchaba a veces en la calle cuando la gente está telefonando, que dicen, ya, me voy ahora a mi hermano para ayudar porque no sabe escribir. Claro, ¿no? Pero aquí está normal todavía, que mucha gente no sabe leer y escribir, ¿no? Claro. Y se manejan sin vergüenza, ¿no? Sí. Y la generación, claro que tienen hoy 70 o 80, hay mucha gente que no sabe leer. Los jóvenes hoy, yo creo, saben todo escribir y leer. Creo, aquí en Chile, ¿no? No, mi No, imagen, mi sí. imaginación está, yo creo, saben. No, y yo tenía esa experiencia en España, que cuando yo trabajaba en este hotel, que yo trabajaba ya a veces con chicos que saben leer, pero no entienden el contenido del texto, ¿no? Que está dentro, Claro, ¿no? sí. Eso No, estaba un no, el problema. contenido les cuesta. Nada, nada. Están leyendo algo, pero no entienden, ¿no? Claro, Y eso es sí. un problema, ¿no? Y yo creo que aquí en Chile también tienen un nivel similar a veces, ¿no? Que la gente sabe leer, pero no entienden qué están haciendo, ¿no? Pero claro, yo Claro. estoy poco tiempo aquí en Chile, por eso no. Por eso en algunos años yo sabe más cómo está la situación. En momento me parece bien que saben los jóvenes, pero. Puede ser también por mi círculo donde estoy, está bien, porque, claro, no lo sé cómo están los barrios que son más pobres, ¿no? Puede ser la educación allá tan malo. ¿no? Claro. ¿Lo sabes? No, no. Es muy, muy doloroso esas cosas porque para mí es la base del progreso de un país. De... Siempre. Es lo eso, más, ¿no?, importante para un país. Pero yo creo que los gobiernos hoy, con el neoliberalismo, no tienen interés a gente que está pensando. Porque cuando tú, claro, empiezas a pensar y tienes buena innovación, tú empiezas a reflejar también cosas. Claro. Y cuando empiezas con esto, tú empiezas a crítica. Y eso no quieren. Claro. No, no, no, no. Y la gente piensa y... Es como decía el Che Guevara, un pueblo educado puede pensar, y si el pueblo piensa, yeah, ahí se, el gallinero se, se agita. Sí, ya. Yeah. Pero es así. No, estaba leyendo recién en el diario público que el banco, el Deutsche Bank, yeah, afirma que España se está germanizando. Sí. ¿Qué te parece eso, eh? Ojalá. Españoles. ¿Vos qué sos, germano? Españoles, escúchame. No dejan entrar los alemanes, se rompen toda la cultura española tan rica con la comida, con la música y todo, ¿no? Yo creo, ellos dicen solamente eso por la bolsa, que el control del banco. No, pero lo dicen, ¿sabes por qué? Porque que bajaron los salarios. Dice que tienen que bajar un poco más los salarios. Sí, como en Alemania. Desde 20 años no subieron los sueldos. 20 años. Mm. Desde 20 años. Y calcula eso. No suben los sueldos desde 20 años. Y ahora calcula ¿cómo se llama? Pucha. La inflación. Significa, claro, que es una, pierdes cada año 3%, sí, 3%. Sí. Desde 20 años, se dicen ya, España estaba ya en los últimos 20 años subiendo los sueldos y Alemania bajando con la inflación. Y sí, las cosas están tan caros, y todo tan caro. Y mira, sube la electricidad tanto en España, o sea, en el ritmo de 3 meses que suben los precios. Claro. No lo sé, ¿cómo la gente va a pagar esto? España tuvo el déficit más alto de la Unión Europea en 2012. Sí, pero el gobierno ya dice esto lo cojonudo. ¿O no? No, sí, eso es... Y que dicen que va bien, claro, porque al bajar tanto los salarios y pinchar ahí, viste, y... Pero bueno, hay que ver el lado bueno. Había otra cosa que, bueno, esto de la crisis, ¿no?, de que estamos hablando y esto. Están haciendo un pan low cost. ¿Un pan low cost? ¿Qué falta? ¿Harina? Tanto acá como también me contó mi tío que en Argentina... Mm. Hay un pan que lo hacen con un tamaño más grande... Mm-hmm. Y bueno, en vez de ponerle, como comúnmente hacen el pan verdadero, que usan una harina madre, se llama, una masa madre, uh-huh, y se une con la otra masa y eso es un fermento natural y que va a temperatura ambiente, uh-huh, o sea, un montón de cosas naturales, digamos. Ya. Yeah. Este no, este... En la panadería bajo coste es más mecánico, la producción es distinta, usan cosas más que no son naturales. Más tóxico. Y, claro, todo esto para abaratar el pan, que salga un pan más barato y que la gente igual pueda seguir llevando el pan a la casa, ¿no? Sí. Pero esto es que te marca que por un lado el gobierno dice estamos saliendo, hay brotes verdes, pero por otro lado la calle, ¿no? Y el verdadero... Porque vos decime, yeah, no, el pan es como que marca, ¿no? Sí, sí. Un poco si hay crisis y no... Y que ya estén tratando de sacar un pan más barato, un pan low cost para que la gente pueda seguir consumiendo y eso es llamativo, ¿no? Uh-huh. Como otro sabor, ¿no? Pan distinto, pero bueno. Ya, pan es muy importante aquí. Pero de pan no vive el hombre, como está el dicho, ¿viste? Ya. O sea, pan, bueno, vos te podés llegar a ahorrar en pan, pero después lo que son frutas, carne, pescado y... O sea... No, esas cosas son todo cada vez más caras, ¿no? Porque ese tiene una inflación tremenda, alimentación, que en revés el electrodomésticos y autos y esas cosas bajan el precio. Y así van a ser la cesta de inflación. Y dicen, mira, no hay inflación. Pero cuando tú separas todo y tomas pan, frutas, carne, hay una inflación increíble, ¿no? Sube a la luna. ¿No? Eso es verdad. Sí, ¿no? Sí. Y electro, claro, smartphone, computador, tablet, eso todo causa bajan en precio. Pero... Sí. Así es el truco hacia la cesta de inflación, ¿no? Tú tomas todo dentro y después tomas el promedio y dices, mira, no sube. ¡Qué milagro! Pero, claro. No, pero es... Y otra cosa que te quería preguntar, vos que sos especialista en el tema, que el otro día le quería hacer una comentar con mi tío, comentábamos el tema de la cerveza. Ah. Que ahora hace poco estuvo el Oktoberfest. Fest. Oktoberfest. ¿Eh? Ya, yeah. Ha terminado. Ahora están en Bremen, en mi ciudad. Ya terminó, sí. Ya. Yeah. La diferencia entre cervezas que vos me explicabas la otra vez, la Lager yeah. Y la Pils. Y la Pils. Sí. Es primero el agua. Para hacer un Pils necesitas una agua increíble buena. Porque cuando es la agua mala o de mala calidad, sabe... que dicen los expertos, empieza a picar a la lengua la cerveza, ¿no? Uh-huh. Eso es como que tú tomas algo picante, ¿no? Y claro, la Pilsner está en mejor calidad, pero necesitas una agua increíble. Y aquí en Chile hay una cerveza del Punta Arena, abajo en el sur, en Patagonia. Claro, porque está cerca de los hielos, por ahí. Y esa cerveza, se dicen también lager, pero cuando vas a ver en internet, todo el mundo que está tomando esa cerveza dice es un Pilsener, porque es... Pero ahora, la cebada, ¿están hechas las dos con cebada y sí, malta? Sí, es lo mismo, pero el proceso... Claro, sea un proceso como tú haces la cerveza, que calentas o no calentas, sí. Que ya, no lo sé cómo se llama eso en castellano. En alemán yo puedo explicar todo. Uh-huh. Cómo vas a hacer la fermentación. O puedes hacer la fermentación a la temperatura del ambiente, ¿no? O hay una... o malteando, ¿no? La cebada, sí, cuando tú mezclas, todo, empieza la fermentación, ¿no? Estás mezclando todo, tú vas a hacer la fermentación. Hay una fermentación al ambiente, como por ejemplo en casa, tú no tienes nada ya para enfriar, ¿no? Tú vas a hacer la cerveza con 25 grados. Y esas empresas grandes hoy, todos, que es igual que se llama Heineken o Beck's o Estrella, Damm, o van a ser ya industrial, sí. Y enfrían el líquido y van a hacer la fermentación con temperatura baja. Con 5 grados, con 4 grados. En esa temperatura van a hacer la fermentación. ¿No? Ajá. Esa es la metoda nueva. La metoda vieja, que se llama en Alemania también Altbier, es la fermentación en ambiente, ¿no? En 25 grados. Así también la cerveza sabe diferente. Porque esa es la que yo sabía, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Cómo vas a hacer las fermentaciones y después se filtran? ¿Y cómo se filtran? No lo sé. Claro, pero yo pensaba que había diferencia entre la de trigo, que tenía un nombre, y la de cebada. Pero no, la diferencia es que una de trigo y otra de cebada, nada más. Sí, no, y también no se tostan, por ejemplo, se tostan ya, por ejemplo, la malta. ¿Por qué esa cerveza que se llama malta, no? Están ya muy oscuros, ¿no? Porque se queman la malta, ¿no? El trigo se quema. La negra, la que es cerveza negra. No, también los otros también se quieren. Es, tú tomas el trigo y quieres que recién recién sale el raíz. Recién. Ah. No, pero no quieres que crece el trigo, ¿no? Que recién, y paras ese proceso. Claro. Y encima no quieres que la cáscara sale. Tampoco no quieres. No sé, quieres que se abra recién la cáscara, que sale la raíz, pero listo. Y después empiezan a tostar esto, ¿no? Para los sabores. Y más tostado, más oscuro también es la cerveza, ¿no? Más sabe al, como se dice aquí, a malta, ¿no? Claro. Ya, todo complicado. La malta, sí, sí. Yo sé que había extracto de malta también. Sí, se vendía, extracto de malta artificial, es, ¿no? Que son tab para hacer, por ejemplo, puedes comprar malta, también puedes, pero comprar también todo listo, extractos y dejas en la cerveza, ¿no? Y después tú tienes ya también la... El lúpulo, ¿no? El lúpulo. Y el lúpulo es ya muy importante para no romper la cerveza. ¿Cómo se hace? Eso es como un conservante. Claro, conservante. Pero sí, natural, sí. Porque es de la familia de marihuana. Ningún secreto, ¿no? Y sí, por ejemplo, tú tienes más lúpulo dentro, más amargo es la cerveza. Pero más dura tu cerveza también. Por ejemplo, cervezas de exportación que dice export, ¿no? Sí. Son más amargos porque tienen claro, más lúpulo. Claro, eso es lo que le pasaba a mi tío. Él decía que acá la cerveza sabía a más amarga. Sí. Como que tenía un gusto distinto. Sí, tiene, pero cuando son importados, o dice la lata, dice, o la botella, export, tiene más lúpulo para conservar, que no rompen el transporte. Eso estaba el truco antiguo cuando se mandan la cerveza con el barco y la cerveza necesitaba 1-2 meses en el agua, sobre el mar, hasta su destino. Ajá. ¿Cómo vas a hacer la conservación? Que no rompe la cerveza con lúpulo. Sí, sí, sí, sí. Más lúpulo, claro. No rompe la cerveza. Claro, dura más. Dura más tiempo. Hay cervezas que duran toda la vida. Hay cervezas que rompen nunca. Sí, incluso las que son naturales les cuesta tener gas, ¿no? Porque el gas carbónico le inyectan para que haga esa espuma y eso. No, pero no, la que no le inyecta es como... No inyectan nada, es la fermentación. Dejan... ¿Qué vas a hacer cuando vas a hacer cerveza? Es, lo vas a hacer la fermentación. Ahora hay muchos trucos después cómo va el gas en la botella. Tomas... tu cerveza ahora tiene ningún gas porque la fermentación terminó, todo el gas está fuera, las bacterias, las ¿cómo se llama? Bacterias no son, son como hongos, ¿cómo se llama eso? Ah, sí, sí, sí. La familia, como levadura. ¿No? Como levadura, sí. Sí, sí, sí. Tú sabes, se empiezan a cagar y así al gas en el pan, y el pan después está... Sí, sí, lo que te decía antes del pan, que sí, es la fermentación, sí, la levadura final, madre. Y... Sí, al final la misma fermentación. Puedes tomar para la última fermentación, dejas tu cerveza sin gas en la botella. Por la ley alemana del cerveza limpio, tomas ahora de cerveza madre, que tú congelas, por ejemplo, que paraste la fermentación, y dejas ahora algunas gotas en la botella. Cierras la botella y empieza de nuevo una fermentación. Ajá. ¿No? Y las bacterias tienen ahora suficiente azúcar para hacer... Es algo parecido a lo del pan que yo te decía. Correcto, correcto. No, pan y cerveza es lo mismo. Donde hay trigo, hay pan y cerveza. Sí, sí, sí. Y puedes hacer también con azúcar. Y ahora vienen los buenos trucos que me gustan. La última fermentación con miel. Dejas una gota de miel en la botella. Había un amigo que cuando embotellaba él le echaba un toquecito de azúcar. Correcto, es para la fermentación que tiene gas después. Para en la que botella. levante un poco más la fermentación, sí, ¿no? Sí, arranca la fermentación, la levadura está cagando, va a ser gas. Claro. Pero el gas no puede salir porque la botella está cerrada. Claro. Y así tienes el gas. En la cerveza. Natural, el natural. Gas natural. Correcto. Y eso lo puedes hacer, por ejemplo, con miel, con frutas. Claro, eso está bueno. Claro, fresa. Porque es todo natural y todo agarra fermentación. Sí, y las cervezas saben rico después. Por ejemplo, aquí hay una cerveza muy oscuro de la malta, pero van a hacer la fermentación con miel. riquísimo, riquísimo ese cerveza. No la he probado con miel, che, la verdad que... Ay, en España seguro cuando vas a una tienda grande que tiene cerveza importada, seguro de los belgas, hay cerveza con fresa, cerveza con fruta del bosque, ellos tienen esas cervezas. Ajá. Necesitas ver que tienen en la plegatín de la botella tiene una fruta o algo así, ¿no? O dicen miel, ¿no? Aquí dicen en la botella encima miel. Y ese tiene la última fermentación con miel y súper rico, ¿no? Qué bueno. Sí. Me dan ganas de tomarme una cerveza. Ya. Rico. Rica la cerveza. No, aquí en Chile van a ser también el Oktoberfest, igual como en España o con todo el mundo. Y aquí con el buen clima ahora, con el calor. Claro. Y los supermercados tienen la semana alemán. Hay cerveza alemán. Me vuelve loco. Yo me he comprado un montón de cerveza de trigo con levadura, ¿no? Que tomamos en España siempre. Claro. Me ha comprado... esa me gusta a mí. Sí, esa yo me he comprado mucho de sur de Alemania, esa cerveza de trigo que se llama Weissbier. ¡Oh! Claro. Y esa me gusta. Hay aquí en Chile ahora. Y súper barato. Pero eso es por gusto, ¿eh? Gusto porque, por ejemplo, mi tío mucho no le sabía bien, pero... La cosa es mucha gente no conoce. Por ejemplo, aquí en Chile, compramos esa cerveza y decimos a la familia, pruébalo. Y todos gustan esa cerveza. Porque es otra sabor. Es distinta, ¿no? Completamente del sin filtrar. Yo la encuentro mucho más natural, más... Sí. Y fresco, no es tan pesado como lo otro. No es tan pesado, sí. No, muy rico esa cerveza. Y la gente dice, ya, me gusta. Y aquí en cerca de Santiago hay una cervecería que está haciendo cerveza de trigo, como en Alemania. ¿Tú tomaste en el Kleine Kneipe? Ah, sí. Ese bueno. Artesanal. ¡Oh, qué rico! Muy buena. Sí. Sí, así es el tema con la cerveza. Me gustó mucho, ¿eh? Es más, me voy a ir a buscar una cerveza. Ah. No, sí, yo tengo. Cerveceros y la gente, la carga. Y que es interesante aquí en Chile es la gente gusta también la cerveza negra. Ah, a mí me gusta, ¿eh? Sí. Sí, y estoy sorprendido porque en Alemania hay poco cerveza negra. O cuando hay es Guinness o, ¿no? Pero aquí... a mí me gusta el sabor amargo, ¿viste? Yo tengo un paladar que me gusta. Bueno, tomo un mate amargo. Y todo lo que es amargo, el café, por ejemplo, casi sin azúcar. Y la cerveza negra me encanta por eso, porque tiene un gusto así intenso de amarga, así. Me gusta. Sí, está todo rico. Me gustan también. Cerveza... Con el vino tengo todavía problemas. Vino es una cosa... No crece con vino, crece con... Bueno, pero yo crece en Chile con cerveza. Hay muy buenos vinos en Chile, ¿eh? No, y cuando hay... No, lo raro es... Ahora yo probaba un montón de vino. Claro, ahora estoy aquí. En España yo no tomaba tanto vino. No lo sé por qué, pero no tanto. Pero aquí la gente... ¿Tú has probado ahí la variedad Carmenere? Sí, está rico también. Pero ahora viene la sorpresa. Me gusta... En momento, mi vino favorito o la uva favorito es Malbec, es la mía. Ajá. Me gusta. Yo tomaba... Sí, es típica de aquel lado Malbec, ¿eh? Sí, está... Aquí no se da Malbec. No, y ahora en Chile empiezan también que las viñas grandes tienen Malbec en su programa. Concha y Toro, cualquier... Toro tiene mínimo un Malbec. Sí. Ese me gusta. Eso hay un vino de Río Negro de cerca de, bueno, de donde vivo yo, que sacó un premio internacional por el Malbec. No, Humberto Canales se llama. Una uva, no lo sé, yo no puedo explicar eso porque yo probaba ese Sauvignon y los Melot y todo lo que hay, pero es el Malbec, igual cual marca estoy comprando, me gusta. Parece es la uva. Sí, no, es la uva, tiene que ver. Pero tiene mucho que ver, es argentino. ¿El vino que tomás es argentino? No, este es de Chile, pero la uva es de Argentina, ¿no? Claro. Ya. Yeah. No, aquí tenía muchas uvas franceses, aquí en Chile, como el Sauvignon y Merlot, o sea, todo, son todo uvas franceses, ¿no? No, son... Tengo después siempre tanto sueño de un vino, no... Soy malo, para el vino soy malo. Quiero solamente dormir haciendo siesta. Cuando hay una parrilla, vamos a hacer una parrilla. Comes mucho y encima el vino tinto, ¿no? Oh, estoy muerto después. A morir, sí. Yo quiero solamente hacer siesta, nada más. Sí. No, te dan ganas de dormir, pero... Profundo. Profundo, así, hasta el otro día, la miércoles. Y la última vez yo tomaba vino blanco aquí, no lo sé cuál estaba en vino blanco, no lo sé, cuál uva. Oh, cuál uva. Estaba rico, riquísimo. Me gusta ya también vino blanco, bien fría, ¿no? Oh, es como una... Sí, el blanco tiene eso, es que se puede... Fresquito. Bien frío, sí. Hay, por ejemplo, yo en el vino blanco, en el rosado, me gusta... con hielo, así, helado, sí, ¿no? Sí. No, en verano, mejor que un tinto, porque el tinto me mata. Está... No, un vino blanco está bien rico, fresquito. Ya. Yeah. ¿Cómo se reza? Pues toma siempre. Claro. No. Qué rico, che, me están dando una gana de irme a buscar una cervecita. Sí, y cuando, no, encima cuando estás cansado... ¿No? Tomas una cervecita y baja a la cama y duermes como un bebé. No. No, haciendo sí, una... Sí, y seguís. Eso te da fuerza para seguir con la esclavitud al otro día. Ah, sí, no. Depende cuánto tomas, ¿no? Cuando tomas mucho, ya está con el próximo día. Estás solamente sufriendo. ¿No? Qué bárbaro. Ya. ¿Viste que salió la película esta de WikiLeaks? Sí, yo vi... Pero aquí en Chile, no lo sé. Porque le hizo una crítica muy importante Julian Assange. Ajá. A la película les decía que, bueno, una que no la vayan a ver porque, bueno, es como que tiene una postura contraria a la que demuestra él, ¿no? Sí. Y por eso publicó el libreto. Uh-huh. El pirateó el libreto y lo publicó todo. Porque a él lo fueron a ver dos veces y nunca apoyó ni nada, ¿viste? Ya. Estaba leyendo recién eso. Sí. La verdad que el tipo ese me da pena que esté todavía en... Ah, en Inglaterra. En la embajada esta, ¿eh? Sí. De Ecuador. Sí. Oh, ese, lo mismo con el Snowden, ese whistleblower... Claro, Snowden más o menos zafó ahí en Rusia, sí, no pero, sé por pero también tiempo. Cualquier día pueden pillar esto, tú sabes cómo son ese país. Ese. Cuando se quieren a alguien se van a buscar, ¿no? Claro. So, yo no quiero vivir así, de verdad. Cuando yo vivo así, todo el día tenía miedo. Pero mínimo ellos tenían cojones, ¿no? Decir las cosas, mira, ahora... Estaba leyendo que la Francia está quejando con Estados Unidos porque ahora dicen lo mismo que pasaba en Alemania, que la NSA chupaba 70 millones de conexiones del teléfono. ¿Dónde está el artículo? Está ahora aquí en la prensa alemana. Es un desastre con los Estados Unidos. Sí. Sí, es como que... Para ellos no hay leyes. Ellos están fuera de ley, ese es el problema. Hacen que quieren, en cualquier país. Sí, no tienen... No tienen amparo ni nada, ¿no? Van a por todo y no le importa. No, encima tienen también un montón de pobreza. Tienen 47 millones que viven de food stamps. Eso es una ayuda del Estado para comer. 47 millones. Ah, sí. Sí. Después ya puedes ver en Google cuánto personas viven de la ayuda para la comida en Estados Unidos. Es un montón. Es un desastre. Yeah. Ay, Dios, Dios. Yo necesito un trago urgente para relajarme, para no pensar tanto. Es lo que hablábamos hoy con mi amigo. No hay que pensar tanto, porque uno cuando empieza mucho a pensar... Pero necesitas pensar para planificar todo bien, Guido. ¿Tienes una salida de urgencia? Claro, no, no, sí, no. Pero sí, no piensas sí. Y estás... Yo creo que lo que hay que tener bien en foco lo que uno sí, apunta y... Eso, eso es. Por ejemplo, aquí también, claro, yo soy muy crítico, tú me ya conoces, quejando mucho también... Pero también estamos riendo mucho. Sí, sí, no, sí. Por eso. No soy un llorón tanto como suena en el podcast. Pero también tengo también mi fase. No, pero más negro, porque soy del norte de Europa, tenemos humor muy negro. Por eso no podemos dejar claro. Ese humor. Claro. O sea, malo. Sí, sí, sí. Aquí dicen la gente todo a mí. Andrea es muy malo, tiene un modo muy raro. Claro. Bueno, pero porque no te conocen, no te entienden. Yo lo comparto, me gusta a mí. Sí, el pero... humor así. Ya, pero yo creo en parte también de tu carácter, que también te gusta ese humor tan... tan sí. Tan yo, por ejemplo, soy de conocer a la gente, más que nada las relacionado con el trabajo y eso. Mm-hmm. Y enseguida me fijo en un ademán o en algo que tienen. Mm-hmm. Y ya le pongo algún sobrenombre o algo. Ah, este tal... este... Ya, ya. Yeah. En estereotipo. Estereotipo, sí. Pero eso... Y bueno, pero uno hace que esas pequeñas cosas, ¿no? De uno del trabajo y de reírse, de que se pase un poco mejor el día, ¿no? No, es muy importante para... Porque si uno pierde la risa y pierde el encanto ese así, ya no te queda nada. Sí, no, tienes reír todo el día. No, aquí en Chile, por ejemplo, la gente me parece estar riendo más que en España o que en Alemania. ¿No? Los españoles son mucho más relajados que los alemanes, eso es súper claro. Pero yo, los chilenos aquí, no lo sé cómo están en Argentina o en otros países, pero aquí la gente a veces está riendo más, ¿no? Claro. Y hablando también más. Ya, más chistoso. Yo encuentro eso, por ejemplo, estuve trabajando con unos bolivianos. Mm-hmm. Y ellos estaban, pero chocho. Ellos estaban en su mundo y para acá y para allá. Yeah. Nada de política, muy poquito y sí, aquí... su trabajito y chao. Y si no tienen trabajo, yo creo que después de esto vacaciones y ya vendrán, yeah. Y ya va a salir algo. O sea, los veo muy sí. Más saludable, ¿no? Sí, pero aquí yo creo que es lo mismo, pero el momento, claro, es más político porque en un mes más o menos son las votaciones, en 4 semanas. Claro. Y por eso la gente en momento está hablando mucho, pero bien. La gente está... Tiene muchas claro. Discusiones por los partidos y por los candidatos. Y... Acá por los partidos de fútbol tienen discusiones. También, pero aquí también. El fútbol, ¿no? Encima... Chile, eso no Chile, importa, eso, listo, Chile, se terminó el problema. Aquí estaba ya haciendo una fiesta. Chile se cualificó para el Mundial. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero mira, Alemania ya también. Pero los alemanes ganaron ya cualificado y se van, ¿no? Termina el partido. Claro. Y aquí, termina el partido y después una fiesta en el estadio que ganaron el Mundial, de verdad. Tan feliz que están pero en el Mundial. Eso es algo de los chilenos por ahí que son exagerados. Que no son... lo sé, yo creo que son muy felices porque yo lo veces que digo, en el Mundial? Le decía a Isabel, para mí es que algo que destaca a los chilenos, una particularidad, ¿no? Sí. Porque el otro día decíamos de una particularidad de los chilenos. ¿Mm? Por ejemplo, los argentinos, que exageran, que todo exagera. Sí. Pero los chilenos para mí son patriotas, son... ¿Mm? son muy que tiran para la bandera, para su país, para por eso, eso sí, de que no. Gana, ya con que clasifique ya para se les mí, pone la piel, ¿no? No, para mí, claro, para mí también exagerado porque yo no conozco eso, yo no conocí antes eso, no. Yo he dicho lo mismo, yo he dicho, este patriota increíble. Y por todo, banderas, y todo el mundo vuelve loco. Y todos dicen, no, está normal. Y claro, para ellos es súper normal, ¿no? Claro. Y parece para ellos todo, ¿cómo se llama? Y patriota, como en Alemania que celebran nada. Claro. ¿No? Ninguna bandera en la calle porque ahora van al mundial. Claro, cuando se gana el mundial todo el mundo vuelve loco. Normal. Pero no, está más tranquilo, ¿no? Mucho más tranquilo. Claro. No, sí, sí. Aquí está muy feliz por el mundial porque es un país chico y claro. ¿Y cuántas veces estaba en el mundial? No, bastante creo ya, che. No tanto. Ahora las últimas dos veces se cualificaron. Porque lo que pasa es que hubo unos años que no, que hubo una clasificación al mundial. Que un arquero de Chile. Sí. Estaban jugando en el Maracaná en Brasil y se hizo que le habían tirado una bengala, algo así, que se cortó. Ah, sí. Y entonces después descubrieron que el tipo se había hecho, viste, que había llevado como una pintura y que hizo que le pegaron. Entonces, creo, no sé si le dieron un mundial o dos, que no podía jugar. Porque la última vez estaba ya también cualificado. En Sudáfrica. Y después volvió y no clasificó. Y ahora, el año pasado clasificó, el mundial pasado clasificó. Sí, y esta vez también, pero ellos dicen, yo creo que es la primera vez que cualificaron seguida. Realmente hay siempre pausa. La primera vuelta. No, por eso están todos tan felices. No, está bien. Todo el mundo estaba celebrando. Cuando el primer gol, yo pensaba, yo estoy en el estadio, estaba aquí leyendo un poquito con mi tablet, ¿no? Y leyendo, porque el fútbol no me importa para nada. Y el primer gol, yo pensaba, yo estoy directamente en el estadio, toda la ciudad gritando, ¡guau! ¡Como locos! Y yo, ¿qué pasó? Increíble, eso yo no conozco, ¿no? 5 millones al mismo momento gritando. Qué bueno, es lo que antes te decía, ¿no? Al principio, que si la gente se movilizaría así, sí. Para otras cosas que también sirvan, ¿no es cierto? Que no está mal que hagan eso, pero que piensen todos en algo más concreto y cómo se darían vuelta las cosas, ¿no? Así es con el fútbol y otro deporte, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! Qué bueno que estuvo, ¿eh? Sí. Porque me imagino a vos ahí estando ahí en tu casa y escuchás ahí la vibración de la gente. Sí, no, todo feliz y celebrando. No, acá lo que tienen acá es que empiezan a tirar bombas, ¿viste? Ya. Yeah. Entonces vos estás durmiendo, algo ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! No, aquí también, este vez también. ¿Qué pasó? ¿Quién está jugando? Sí, ahora sí. Ya. Ahora no tienen plata. Un día va a pasar algo grave y yo, ¿quién está jugando? Y es que atacaron a algo, ¿viste? ¿Qué pasó? Yeah. ¿Quién está jugando? Y no, y era algo terrible. Explotó un auto. Sí, viste, yo, no, debe ser un partido fútbol. Fútbol, no me importa. Tienes razón, son fuertes esas bombas que tienen allá en España. Sí, no. ¡Pum! No, que a mí me hacen pegar unos saltos, viste, porque los partidos los pasan tarde. Sí. Y cuando terminan ya son las 2:30, 1 de la mañana, yo ya estoy durmiendo. Ay, qué bueno. Sí. ¿Y Argentina está cualificado con mejor equipo? Sí, sí, sí, primero. ¿Y cómo están? Bueno, ¿buen equipo? Yo creo que sí, ¿eh? Yeah. Sinceramente no lo he seguido últimamente, pero... Yeah. Ojalá no estén en el mismo grupo con Alemania, porque con Alemania... ¡Otra vez, no! ¡Otra vez, no! No, pero siempre Argentina-Alemania en la semifinal. Sí, horrible. No, yo he dicho, sí. Yo soy muy malo, yo he dicho, yo creo 6 de diciembre está la... ¿Cómo se llama? La cómo se hacen los grupos para el mundial. Ah, el sorteo. Sí, el sorteo. Yo creo que es este diciembre es el sorteo. Ajá. Yo he dicho a todo el mundo, Chile con Alemania en un grupo. Qué malo eso. No. Ahora vamos a ver que es un buen equipo de fútbol o no. Ahí tenés que tener cuidado porque se enojan y mira que por el fútbol igual, son capaces de cualquier cosa, ¿eh? Tú piensas cuando está Alemania jugando contra Chile y me voy en la calle, ¿estás loco? No, y si gana no salga, ¿no? Sí, tómate una semana ahí adentro de tu casa porque si donde te ve. O dos, hasta terminar el mundial. No, si sale campeón Alemania ni te digo. Yo tengo la ventaja, siempre puedo elegir el país que me gusta. Ah, estoy para Chile. Ah, Chile está malo para Alemania. Pero la cosa es, Alemania nunca está jugando tan bueno fútbol, ¿no? Es un fútbol muy lindo, ¿no? Es un fútbol efectivo solamente, ¿no? Claro, sí. Pero no, ellos van ahí a lo concreto, listo. Yeah, no importa si el juego es vistoso o qué. Es lo más importante. Ganar, listo. Daniel. Correcto, al final no ganas ningún premio para belleza o eso, ¿no? Claro, tienes, o jugada o de taquito. Tienes que ganar, listo, ¿no? Tienes que ganar y listo. ¿No? No como sumar puntos. No como los suma más puntos, gana, listo. No como los italianos que parecen siempre a bailarinas. Sí. O los argentinos. No. No, pero los italianos son otros que son tan pasionales y que son... No me gusta. En Argentina también, ¿eh? Pero... No me gusta el fútbol de Italia, no me gusta. ¿Cómo se ponen, eh? Sí. No. Mejor del Inglaterra, está rápido, fuerte. ¡Rual! Sí. En Inglaterra yo vi una película de los hooligans, que es la barra brava, viene a ser como la barra brava de Argentina, los hooligans en... Y es una peli que se trata de unos equipos. Uh-huh. Que, bueno, la hinchada es terrible, terrible, terrible. Y justo va un primo que había dejado de estudiar en Estados Unidos, va a visitarlo a la casa del hooligans. Ya. Yeah. ¿Viste? Pero el pibe nada que ver. Y te imaginás, ¿no? Sí. Lo mandan ahí a la barra brava a pelearse, a cagarse a trompadas contra el otro equipo. Pero la pasión que tienen por el fútbol es impresionante. Vida es eso, nada más. No, ahí ese fans, por eso ya fan viene del fanático. Sí. Hay ese fans que son tan fanáticos que vuelven loco. Es un poco como las chicas estas adolescentes que con los cantantes estos de moda que están. O Justin correcto, Bieber, fanático, sin autorreflexión, sin ser racional. Que pierden el sentido, así se van 3 días a acampar y cuando lo ven, las hormonas mandan solamente, nada más, ¿no? Esto es así también un poco los extremos, ¿no? De que te guste a ya hacer, vivir para eso, ¿no? Oh. Buscar un poco el equilibrio. Oh, necesito ver una noticia. Viene ahora en la noticia alemana una noticia sobre el Rajoy. Sí. Sí, necesito ver después. En vivo. Qué raro. En vivo, sobre la corrupción. Pero qué raro una noticia de Rajoy. De brotes verdes debe no, ser. No, depende de dónde estás. Acá estamos bien. Ya estamos bien. Sí, claro. Claro, bien. No, en Alemania hay también algunas diarios que están más o menos libres. No está ninguna empresa grande detrás. Son famosos, pero está no tan manipulado, ¿no? Claro. No son... También, claro, son incómodos este revistas que hay, pero hay algunos hay todavía en Alemania, no mucho, pero 2-3 hay. En España también, ¿no? Sí. ¿Cómo es el público? El público es también más... Sí, o el público puede ser, es más tirando para... Sí. Contra el gobierno, pero sí. El 20 minutos también está bien. No. El Infolibre, hay uno que se llama Infolibre. Sí. Que también bastante objetivos. Yeah. No, está bien, así tienes una imagen de todo. Estás mirando la de todo. Yo igual leo también El Mundo, por ejemplo. Yo también. A mí, con acá en España, el ABC. Ya. Que es de La Razón, que son recontra del gobierno y un poco más, ¿viste? Ya, yeah. Y es que me da risa a mí. A mí me gusta leer los titulares porque... No, es interesante. Te das cuenta de que el otro día el ABC sacaba en la portada un brote verde. ¿Viste? Un brote de una planta verde. Ahora sí, llegaron los brotes verdes. Sí. Porque claro, cuando estuvo Zapatero en el 2009, dijeron que había brotes verdes y toda una mentira, ¿viste? Ya. Yeah. Entonces ellos ahora sí sacan, ¿viste? Todas cosas así, o al Emilio Botín, este, el dueño del Banco Santander, que salió diciendo que España estaba... Qué bien que había mejorado España, que... Sí, claro, pero con impuestos de la gente es pobre, chuparon toda la plata de la gente, pero ellos están ahora cojonudos porque con la ayuda, ¿no? Sí, no, no. Me duele todo. Necesito. Pero es bueno mirar de todo un poco, ¿no? Y ser un poco... Necesito algo. Tomar un poco de cada lado. Sí, no, aquí en Chile también en momentos salen muchas cosas a la luz. De los políticos está muy interesante también. Mi problema es todavía con el castellano. Necesito ver muy lento y todavía necesito ver... ¿Cuál forma de corrupción hay? ¿Cómo se manipulan la gente? Aquí en Chile parece que hacen igual como en Alemania, ¿no? Hay corrupción, pero no sale tan fuerte a la luz como en España o como en Italia, ¿no? Claro. Sí, hay igual corrupción y manipulación, pero necesitas buscar, ¿no? No, porque está muy muy manejado los medios, están muy manejados. No, y también son más listos, porque en Alemania también, mira, ahora estaban votaciones, la Angela Merkel ganó las votaciones, ahora sale a la prensa que la familia, no lo sé cómo se llama, una familia muy grande que tiene muchas acciones del BMW, de la empresa de auto, haciendo una donación al partido de Angela Merkel de más de 600.000 euros ahora. ¿Por qué? Miércoles. Todo el mundo quejando ahora, ya. La industria de automóviles manipulando a nuestros políticos con una donación tan alto. Sí. Muy raro todo, ¿no? Por eso yo he dicho, todo más listo, ¿no? Más elegante. Malo, pero más elegante. Y aquí lo mismo en Chile, ¿no? Sí. Salen las cosas a la luz, ¿no? Pero... No, pero es como acá que el hecho de las donaciones estas que le hicieron al PP, que encima te degraven el IVA, te degraven en la renta. Sí. Y son donaciones ilegales y degraban como gastos. Entonces es como que es increíble las cosas que... Es como que yo vendo marihuana, ¿viste? Y pero usted vendió mucha marihuana, tiene que darle al Estado. O sea, que ¿cómo? Si es algo ilegal, ¿cómo lo voy a declarar? O sea... Sí. Qué fuerte, ¿no? Son todos muy listos. Ningún gobierno está mejor en ninguna parte del mundo. No, pero lo peor es que para los que menos tenemos nos están poniendo muy duro todo porque... Por ejemplo, acá hay una noticia que dice la DGT gasta 1 millón de euros en la compra de 16 nuevos radares para controlar la velocidad. Ah, sí, yo vi. ¿Y eso es netamente para quién? ¿Para el que, viste? Yeah, la clase media, los que trabajan, que vos vas apurado y claro, y te ponen, no, exceso de velocidad, listo, ahí nomás. Yo no sé, está... Está chungo la cuestión. Chungo, ya. La palabra aquí en Chile no conocen cuando estoy hablando así. Ah, está chungo. ¿Qué es chungo? Chungo es complicado, pero súper complicado. Complicado, como fome, ¿no? Chungo. Claro. ¿No? Ya. Está No, está complicado y al final cuando estás viviendo en un país y cada vez entras más en la sociedad chilena, vas a ver que hay problemas similares, ¿no? Como en Europa, con la construcción, que estoy también criticando, que hay para mí una burbuja igual. Los precios suben demasiado rápido en Chile, ¿no? Y los sueldos ya no suben a esa velocidad, está muy caro. El alquiler sube en una velocidad increíble también ahora en el alrededor de la ciudad, que nadie puede pagar esto. Y claro. Muchas y cosas eso, similares. Y eso es lo que pasaba acá, ¿no? Y se llegó hasta a este lugar por eso. Yeah, no, yo creo en Chile también mucho trabajo precario en las obras de construcción. Pero mira, ahora las cosas en el mundo no van tan cojonudo. El precio del cobre baja mucho. Vamos a ver cómo siguen las cosas, ¿no? Sí, viste, los Estados Unidos estuvo a punto de entrar en cesación de pago. Eso iba a ser un cimbronazo para todos, ¿eh? Ahora estaba leyendo recién en el espejo alemán, el Spiegel, que el Barroso dice que puede ser que pasa a Europa lo mismo. En noviembre, ¿viste? Dice. Ahora, recién en la revista alemana, Der Spiegel. ¿Viste? Yeah. En Europa es igual. Puede entrar en cesación de pagos. Ya, puede ser, pasa lo mismo en Europa porque se están peleando en el Parlamento. En Europa. Decido ver después esto, pero no lo sé, que hay una noticia esa en castellano. Bueno, después lo pones y cosa que lo lea. No, pues no lo sé, que hay. Ponelo en alemán y lo leemos. Sí, con el Google Traductor, pero a veces yo estoy viendo muchas noticias porque es muy complicado para mí porque no conozco todas las palabras ni castellano con Google Traductor. La mensaje más o menos entra a mi cabeza, ¿no? Déjame ver que el país escriba algo. Mira, acá estoy viendo lo de Emilio Bottini. Dice, vivimos un momento fantástico. Llega dinero de todas partes. Eso es satira, ¿no? La confianza ha aumentado de forma inimaginable. Todo el mundo tiene interés en invertir, afirma el presidente del Santander. Además, defiende a Rodrigo Rato, al que califica de mejor ministro de la monarquía. Yo creo que está puro sátira. La gente normalmente tú tienes piensa ¿qué es esto? Encima están pegando con un palo todos los días con ese comentario, te pegan, ¿no? Estamos muy bien. Tenemos solamente 3 Para mí millones. Estas cosas generan violencia, ¿viste? No, es violencia, porque 3 millones de pobres tiene ahora España, más o menos, que dice la Caritas, ¿no? La Caritas. Sí. Y hay un montón, yo creo hay más que está. No, por eso te digo, vos lees esta noticia de Emilio Botín y al lado te aparece el pan low cost, ¿viste? Y la gente tratando de llegar de comer, aunque sea un pan más barato, y buscándole la vuelta para llegar a fin de mes, para. Entonces son realidades totalmente distintas. Ay, ay, ay. Por todo lo mismo. No tienen plata, está solamente imprimiendo plata todos los días. No, dinero en España. Dinero. No tienen dinero. Claro. Ah. Ya. Bueno, Andreas, yo creo me voy a ir a dormir. Sí, está tarde, ¿no? Ya. Vale, Pablo. Bueno, Andreas. Nos vemos entonces pronto. ¡Nos vemos! Chao, pescado. Bueno, y que la gente sugiera, a ver, sí. Tantos comentarios. Sí, ninguno. Pero tenemos más personas que escuchan el podcast. Estoy sorprendido. Subimos al 30 personas. Ah, sí. De 18 al 30. Es increíble, de 18 al 30. Bueno, eso es un salto. En 2 años, porque tenían ya también aniversario, ¿no? Del Reversa para 3. Tú viste el email de Romina, ¿no? Sí. 2 años Reversa para 3 y 30. Increíble. Pero no, tú sabes. Es suficiente cuando una persona está escuchando este podcast. Estamos en el. Séptimo Cielo. No, yo ya me pongo, con que uno lo escuche, ya me, por más que sea conocido, igual me pongo contento. Sí. Vale, Pablo. Bueno, Andreas, un abrazo y igualmente. Estamos en contacto. Vale, me voy a cortar. Chao. Adiós. Chao. Chao, adeu.